Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Rodrigo y empecemos este espacio en Radio Alhama en internet, justo tras la introducción que nos acaba de hacer nuestro director Juan Cabezas. Y yo soy Elena. Arrancamos de nuevo comentando las noticias que escribimos en la redacción de alhama.com. Eso es. En este caso tenemos un análisis a fondo, una noticia firmada precisamente por Juan Cabezas sobre la 34ª edición de los Premios Alhama 2025. Pertenece a la sección del Patronato de Estudios Alameños. Y la verdad es que, nos da una lección magistral de identidad. Totalmente. Nos enseña cómo una comunidad rural mantiene sus raíces frente a la era digital y cómo valora a sus vecinos, claro. Pues lo que más me llamó la atención al revisar el texto no son solo los nombres de los ganadores, sino el momento exacto en el que se entregan estos galardones. Claro, el 27 de febrero. Exacto. Nacieron en 1992 y tienen esa cita inamovible. Es la víspera del Día de Andalucía, pero también marca la toma de Alhama por los Reyes Católicos en 1482. ¡Qué fecha tan potente! Premian el presente justo en su mayor hito histórico. Y no lo hacen a puerta cerrada. Salen de propuestas abiertas y votaciones populares. Es un pulso social real. Se nota muchísimo en los resultados porque, a ver, te encuentras con historias que son el puro reflejo del municipio. Como el alameño del año. Eso es. José Jesús Castro Sánchez, destacado por su inagotable vocación de servicio a los demás. Y a su lado, el premio comarcal para José Antonio Arias Tres Castro, un hombre criado en plena posguerra. Sí, sí. Trabajó de sol a sol en el cortijo del Barranco desde que era apenas un niño. Fíjate que al premiar a alguien que se curtió entre madrugadas frías y trabajo extremo, la comunidad valida ese esfuerzo silencioso. Representa a toda una generación. Es la columna vertebral de la comarca. Desde luego. Es un homenaje vital al mundo rural que sostuvo la economía local en las épocas más duras. Pero fíjate en el contraste tan bonito que hay, porque de esa memoria agrícola pasamos ¡pum! A la modernidad más absoluta. El galardón a la mejor labor de difusión. Ese mismo. Para Monsalud Moreno y su hijo Víctor Ruiz, lo que hacen es meterse juntos en la cocina, grabar recetas tradicionales y subirlas a las redes sociales. Es una estrategia brillante. Usan plataformas globales y algoritmos de internet para blindar un patrimonio puramente familiar. Tradición adaptada al lenguaje de las nuevas generaciones. En lugar de dejar que las recetas se pierdan en una libreta antigua, en un cajón, las hacen accesibles y perdurables para todos. Y esa mirada al futuro también se ve en la educación. Reconocen el expediente impecable de la estudiante Carmen Atencia Palma. Y al mismo tiempo premian a quien ayuda a construir ese talento, al maestro Antonio Guerrero Ortiz. Tras casi 40 años dedicados a la enseñanza y la orientación en la zona. Pensemos un momento en lo que significan 4 décadas de docencia rural. Un maestro así se convierte en el arquitecto de la mentalidad de todo un pueblo. Probablemente haya orientado a los padres de sus alumnos actuales. Seguro. Premiar eso es reconocer que la supervivencia y el futuro de Alhama pasan ineludiblemente por las aulas. Y ojo, que el talento alameño no termina en el cartel que marca el fin de su término municipal. El texto también destaca figuras que benefician a la comunidad desde fuera. Como el doctor granadino José Antonio García López y el vicerrector universitario Esteban Romero Frías. Actúan como verdaderos embajadores. Al destacar en la medicina de alto nivel o en el liderazgo universitario, demuestran que el capital humano de la comarca trasciende sus propios límites y devuelve prestigio a su origen. Una radiografía preciosa. Ilustra una comunidad que respeta profundamente sus raíces agrícolas, pero que a la vez abraza sin complejos el futuro digital y la excelencia académica. Y que nos deja una pregunta muy potente para reflexionar. Viendo cómo esa madre y su hijo salvan la gastronomía de su pueblo por internet, cabría preguntarse qué pequeña tradición, receta o historia familiar podríamos empezar a documentar ahora mismo con nuestros teléfonos, antes de que el tiempo la borre para siempre. Y con esto nos despedimos, mientras ya seguimos trabajando en el próximo comentario. Siempre bajo la dirección y el control técnico de Juan Cabezas, que al igual que nos dio la entrada, ahora pone la sintonía de salida. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.